ella busque. La abrazo y me mira largo, habla conmigo, entiende, porque quiero acompañarla, porque quiero perderme, acariciarle su calva, respirar la última vez. Yo la llamé porque quise, me vino a ver. Yo la llamé porque quise, me vino a ver. Baila conmigo y me entretiene. Sigo sus oscuros pasos, ya me entrené. Yo la llamé porque quise.